tu mentira. Yo tan pendejo. Tú me decías que era un complejo. Compartiendo la misma casa, siempre estaba lejos. Ya no soy el mismo tonto que veía en el espejo. Tú tan vacía y yo todo te lo di. Tú siempre tan fría, por eso no me despedí. Y estando solo aprendí a ser feliz. Y si me ves mejor, fue gracias a ti. Sí. Ya no me escribas, quédate lejos. Ya no quiero